Ole. Ole. ¿Qué te pasa, niña? Así. Oye, ¿qué te pasa, niña? Oye, ¿qué te pasa, niña? Thank you. oye cómo va. Billy, ¿por qué nos vamos ya? Mulata, oye cómo va. Billy, ¿por qué nos vamos ya? Mulata, oye cómo va. Mi ritmo, que nos vamos ya, mulata. quiero. Dame más. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Dame más. Caramelos, caramelos, caramelos, dame más. Yo quiero caramelos, caramelos, caramelos, caramelos, caramelos, caramelos, caramelos. Yo quiero caramelos, yo quiero caramelos. Yo quiero caramelos, yo quiero caramelos, yo quiero caramelos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.